no me importa, porque invento canciones de verdad. Pienso historias que son maravillosas y me vienen las ganas de cantar. Cuando estoy aburrido me imagino que volando me voy a otro lugar, y volando descubro tantas cosas que me vienen las ganas de cantar. Cuando estoy aburrido canto una canción. Cuando estoy divertido canto una canción. Cuando estoy con amigos canto una canción. Cuando estoy de paseo canto una canción. Busco algo, una cosa sin saber dónde buscar. Tengo amigos que vienen a ayudarme y entre todos nos ponemos a cantar. Descubrir que podemos divertirnos, que no necesitamos nada más, más que un buen puñado de canciones. Animarse a cantar sin afinar. Cuando estoy aburrido canto una canción. Cuando estoy divertido canto una canción. Cuando estoy con amigos canto una canción. Cuando estoy de paseo canto una canción. Cuando estoy aburrido canto una canción. Cuando estoy divertido canto una canción. Cuando estoy con amigos canto una canción. Cuando estoy de paseo canto una canción.